el fiel heredero del libertador. A vencer luchemos por la patria herida, canto de esperanza y de la vida. Vamos, comandante, con amor, el fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos usuarias, usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial, desde donde nos complace acompañarles aquí en Sin Tapujos durante la próxima hora, allí en la presidencia del Sistema Bolivariano de Radio, a Desiré Santos Amaral, en la dirección general de la emisora en todo el país, a Raquel Ruiz Sánchez, en la jefatura de prensa y de internet, a la amiga Miyeilis Morales, quien está estrenándose con nosotros en ese cargo. Desde acá, desde Sin Tapujos, le damos la más cordial bienvenida a esta responsabilidad que está asumiendo aquí en la emisora, y desde donde le brindamos también nuestra solidaridad, afecto, aprecio y disposición a colaborar en lo que a bien tenga y que nosotros podamos hacer. Bienvenida, pues, Miyeilis Morales. Y despedimos, por supuesto, a nuestro buen amigo José Manuel Coa, quien hasta ahora ha estado en ese cargo y quien pasa a desempeñar otras responsabilidades. Vamos a esperar a ver hasta que él nos diga dónde para comunicarles. Estará en la consola nuestro buen amigo Ignacio Nacho Hernández, en la producción del espacio de este, de Sin Tapujos, estará Marisol de Brod, y acá frente al micrófono su buen amigo y seguro servidor Alberto Aranguibel, certificado de producción nacional independiente 13714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, MINSI. Tal día como hoy, en la efeméride encontramos que hay una inclinación más hacia lo cultural en la revisión que hacemos de esta fecha, 25 de octubre, a través del tiempo. En 1800, en Trinidad y Tobago, tal día como hoy, es asesinado el venezolano Manuel Gual, uno de los dos principales dirigentes de la conspiración conocida como de Gual y España. Ellos concibieron el primero de los movimientos independentistas venezolanos en contra de la corona española. El movimiento estaba inspirado en los derechos del hombre, igualdad, libertad, propiedad y seguridad, y la difusión de esos principios aseguraba el apoyo de importantes sectores de la sociedad colonial, de criollos, pardos, negros y españoles. Al tener conocimiento de la conspiración, la monarquía ordenó el arresto de las personas comprometidas y la audiencia procedió a enjuiciar a los responsables. Manuel Gual logró huir a la isla británica de Trinidad. Murió allá tal día como hoy, 25 de octubre, pero en 1800, envenenado, víctima de la cruel persecución por parte de la corona española. Pero les decía que es cultural, porque en 1881 nace en España Pablo Picasso, de quien no hay que, por supuesto, dar mayores explicaciones. El artista español nace en Málaga para convertirse en uno de los artistas más representativos del siglo XX, capaz de evolucionar a través de una búsqueda estética constante, por lo cual no se le puede encasillar en un solo estilo. Inventor de formas, innovador de técnicas y estilos, artista gráfico y escultor, fue uno de los creadores más prolíficos de toda la historia, con más de 20.000 trabajos en su haber. En 1938 muere la poetisa argentina Alfonsina Storni, una de las más relevantes figuras de la literatura poética en el siglo XX en América Latina. Ella había nacido en Suiza, pero su familia se radicó en Argentina, país en el que se educa y ejerce el magisterio y el periodismo, medios en los que se vale para divulgar sus ideas feministas en decidida y valiente lucha contra la desigualdad social de la mujer. Pues poetisa de gran dominio formal evoluciona del romanticismo al simbolismo, en el que a menudo alcanza una perfección clásica. Entre sus libros más conocidos se encuentran El Dulce Daño, Ocre, El Mundo de Siete Pozos y Mascarilla y Trébol. Víctima de cáncer, vive sus últimos años recluida en permanente temor a la muerte, la que finalmente sale a buscar el 25 de octubre de 1938, cuando su cuerpo es hallado en una playa de la Perla de Mar del Plata. Al día siguiente, un periódico publica su último poema, Quiero Dormir. Alfonsina Storni es la inspiración de esa bellísima canción, Alfonsina y el Mar, que tanto ha conmovido desde siempre por su belleza a los latinoamericanos y al mundo entero. En Puerto Rico, en 1956, recibe Juan Ramón Jiménez, tal día como hoy, el Premio Nobel de Literatura, país en el que vivió gran parte de su exilio y donde trabaja como profesor de la universidad local. Juan Ramón Jiménez es el autor de Platero y yo, su obra más popular, que ha sido publicada y leída en todos los ámbitos de la lengua castellana y traducida a innumerables idiomas. Bueno, como les decía, pues más o menos esas son las efemérides resaltantes. Es viernes y para nosotros siempre es una fecha en la semana muy importante. Inicialmente la fecha está referida a lo que habían venido siendo los jueves de vivienda, que nosotros siempre insistimos que queríamos aquí siempre analizar, compartir con ustedes, comentar, porque es un programa adelantado en los últimos 3 años por el gobierno bolivariano, el de la construcción y entrega de vivienda a los sectores populares más necesitados, que ha sido muy desprestigiado, muy desacreditado y distorsionado con base en infamia de todo tipo por la gente de la derecha y los medios de comunicación privados. Pero hoy en día, por supuesto, que además de ello, precisamente por el carácter manipulador de los medios de comunicación, que hacen lo que les viene en gana con la realidad para tratar de imponer matrices que sirvan a sus propósitos, en primer término de venta de periódicos y de prensa, etcétera, o de elevar el rating con el sensacionalismo que le es tan propio a esos medios, y luego por el afán desestabilizador político, que es el mayor negocio que esta gente encuentra desde el ámbito privado y desde el ámbito en particular de la comunicación privada, la búsqueda de la desestabilización, y no solo del gobierno revolucionario. Como lo hemos dicho, cuando uno revisa lo que sucedía en el pasado y ve los titulares de los medios de comunicación de la Cuarta República, va a encontrar que han utilizado siempre las mismas matrices para tratar de generar angustia en la población y vender periódicos con ello. En este caso, entonces, ahora resulta que el tema es que no hay comida, según ellos. Y lo que hay es un incremento desbordado, como no se da en ninguna parte del mundo, del consumo. Eso lo hemos conversado, lo hemos analizado, y hay que seguir haciéndolo, por supuesto. Y la demostración de ello, de lo que hemos venido hablando durante semanas ya, es el fenómeno que se ha dado, que se está dando permanentemente, simultáneo a la situación de supuesta crisis que habría de desabastecimiento, en lo cual la gente tiene la tendencia a inculpar al gobierno, pero para nada, en lo absoluto, mencionar o considerar a los verdaderos responsables de esos desabastecimientos, que es la empresa privada, y no solo por el acaparamiento, esconder los bienes y servicios para que se genere una gran demanda y entonces sacar el producto y venderlo casi que instantáneamente. Ese es un gran negocio, el negocio de vender la mercancía lo más rápido posible. ¿Por qué es un gran negocio? Porque las empresas están produciendo a un ritmo en el que tienen que esperar que la comida se venda, o los bienes, o los productos, la mercancía se venda durante un periodo, como lo hemos explicado, que es el ritmo normal de consumo de una sociedad en función de la capacidad productiva que tenga el sector privado para colocar mercancías en el mercado. Pero cuando la empresa no invierte, es decir, ella no crece en lo absoluto porque no invierte, porque tiene 14 años diciendo que no quiere invertir hasta que no se vaya la revolución, en principio el comandante Chávez y después se va el comandante Chávez y entonces llega Maduro e invierte en menos. Y entonces cuando no se invierte y el país crece y crece la demanda y crece la capacidad adquisitiva del venezolano, entonces resulta que hay un crecimiento de la demanda y una disminución de la oferta. Y eso es lo que está sucediendo. El país está incrementando el consumo en términos normales, pues digamos, de lo que es el comportamiento de un país que está creciendo. Pero además de eso, por el terrorismo al que es sometido por parte de esos sectores y por los medios de comunicación y por la derecha venezolana, entonces hay muchísimo más ansiedad en la población, hay mucho más demanda de bienes y servicios, y como no se incrementa en función de esa nueva demanda la producción, entonces hay ese comportamiento en el cual supuestamente hay escasez. Esa es la realidad, eso está perfectamente claro, yo creo que no debe haber nadie confundido con eso. Ahora, ¿qué debe hacer el gobierno? Bueno, buscar solventar la falta que genera una empresa privada apátrida, que no invierte, sino que está buscando es sacarle dinero a lo poco que produce, cada vez de mayor manera, para tener más fortunas acumuladas a menor costo. Si la empresa invirtiera, tendría que contratar más mano de obra, tendría que pagar más locales, más impuestos, más electricidad, etcétera. Y todo eso se lo está ahorrando la empresa privada en nuestro país. Todo eso porque lo que está es produciendo lo mismo que producía hace 20, 25 años, la misma capacidad de producción, sin invertir ni medio, pero sacándole mucho jugo al dinero. Porque hay una realidad en la que está inyectando dinero al mercado negro cuando obtiene divisas, supuestamente para adquirir mercancías en el exterior, porque no ha incrementado su producción, entonces tiene que adquirirlas en el exterior, todas esas mercancías, y antes que ir a comprar la mercancía, como hay una moda de escasez, bueno, prefiere meterse en la moda de la escasez y usar las divisas para especular en el mercado negro, hace la fortuna que quiere hacer o que debiera hacer si estuviera invirtiendo en el país, sin necesidad de invertir en el país. Entonces es un gran negocio. Y con ello, como digo, haciendo un gran negocio político también, porque está fatigando a la población, está angustiando a la gente. Pero resulta que el gobierno sí toma acciones para compensar, como decimos, esa carencia, esa falta de aporte del músculo privado a la economía nacional, como debiera ser, como debiera darse, y sobre todo en las condiciones en que hay una economía robusta en el país respecto de lo que está sucediendo en el mundo entero en este momento, donde las crisis son descomunales, como la hemos visto. En todas partes del mundo capitalista, por ejemplo, se están recortando todos los beneficios laborales, empezando por recortar las jubilaciones a la gente, es decir, se les prolonga la vida laboral para impedir que se jubilen y que pasen a ser personas que están cobrando sin trabajar, sin estar produciendo activamente, sino ya en retribución de su esfuerzo de décadas, son beneficiarios de eso que se conoce pues como la seguridad social, y antes que resolverle a la gente los problemas, pues se los está agravando. En Venezuela hemos visto cómo se están incrementando la cantidad de personas de la tercera edad que son incluidos en los beneficios de lo que es objeto la gente que obtiene una pensión, y una pensión que se ha ido mejorando en el tiempo a lo largo de la Revolución Bolivariana. Como digo, esos son indicadores de cómo si hay una revolución trabajando compensando las deficiencias de la empresa privada. pero luego vemos lo que sucede en la colocación de mercancías a disposición de todas y de todos. Más de 50.000 contenedores han arribado a los puertos venezolanos en un mes. ¿Qué quiere decir eso? Porque una gente que está haciendo una cola para comprar desesperado, buscando leche, buscando lo otro, buscando la harina de maíz, entonces pudiera pensar, no, eso no, a mí no me interesa eso, a mí me interesa es conseguir la harina aquí. Harina que está siendo manipulada, como yo lo comentaba ayer, por la gente de La Polar, que es quien a lo largo del tiempo ha ido construyendo minuciosamente un monopolio en la producción de esa harina de maíz, que es parte fundamental del plato venezolano, porque de ahí sale la arepa, pues que es nuestro condumio fundamental. Y esa gente está manipulando, como yo lo decía ayer, con una suerte de lista de compradores a los que ella les entrega las cantidades que requieran del producto, lo que explica por qué los negocios no tienen ninguno falta de harina de maíz para hacer las arepas, en las areperas, en los restaurantes, en todo esto, y la gente entonces anda pegando carrera buscando el producto por ahí por la calle. Eso es lo que explica ese comportamiento absurdo. Es decir, no es una economía que se está viniendo abajo por falta de comida. Es que los pobres están siendo afectados en sus posibilidades por una empresa privada que está manipulando, está distribuyendo esa capacidad productiva entre los sectores que le interesa. Y el gobierno está resolviendo el asunto, bueno, como lo enseñó el comandante Chávez, buscando la manera de solventar las deficiencias con la búsqueda de auxilio rápido en países hermanos y promoviendo una rápida importación de alimentos. Más de 36.000 toneladas de alimentos han llegado al país. 36.000 toneladas provenientes de Uruguay y Colombia para garantizar el abastecimiento pleno de los productos de la cesta básica del país, según lo dijo este jueves el ministro de Alimentación, Félix Osorio. 36.000 toneladas que está trayendo el gobierno bolivariano. La empresa privada está jugando a la desestabilización, no se ha incorporado a esto. Esto lo está trayendo el gobierno bolivariano del presidente Nicolás Maduro para el pueblo, para que la gente tenga asegurado ahí su condumio diario. Y eso es lo que no van a encontrar en ningún medio de comunicación privada ustedes como noticia. Esto fue declarado el día de ayer por el ministro Osorio, quien dice que además está previsto que lleguen 400.000 toneladas de alimentos de aquí a diciembre. Desde Brasil arribarán al país 80.000 toneladas. Llegamos a los acuerdos, ya tienen el buque que van a traer los alimentos de forma directa. Lo dijo ayer a través de Venezolana de Televisión el ministro. Hay una cantidad de inversiones que se están haciendo en la ampliación de las instalaciones de Pedeval, de los abastos bicentenarios y de Mercal. Dice el ministro, porque nos vamos a curar contra los saboteadores de la economía del pueblo. Así es como trabaja la revolución bolivariana. Eso fue lo que nos enseñó el comandante Chávez. Las misiones nacieron precisamente por una coyuntura similar planteada en 2002, el pueblo no puede olvidar eso. En 2002 ese fue el sabotaje que se le montó a la revolución bolivariana para derruirla en el paro petrolero, en el que se sumaron todos esos sectores, exactamente los mismos sectores, y ocasionaron tantas pérdidas al país. Y en aquel momento el presidente llamó a nuestros amigos, a sus amigos personales que labró al principio, desde el principio de la revolución en todo el continente, y así fuimos auxiliados, lo que permitió que entonces a través de la red Mercal se diera abasto rápidamente en muy breve tiempo de los alimentos que necesitaba el país, creando además una reserva importante de hasta 2 o 3 meses. Esos son los 2 o 3 meses que nosotros hemos usado ahorita para evitar que el pueblo caiga en la penuria del hambre a la que es llevada por esos sectores atrabiliarios de la oposición y del sector privado, y es lo mismo que estamos haciendo en este momento. Más de 36.000 toneladas han llegado, pero viene un total de 400.000 toneladas, y todo ello llegando a través de más de 50.000 contenedores que han arribado a los puertos venezolanos en un mes, según lo dijo también el mayor general Herbert Josué García Plaza. Alimentos, útiles personales, aseo del hogar e inclusive artículos navideños han sido los principales productos que han llegado a nuestro país a través de los puertos. Nada más en artículos navideños han salido más de 100 contenedores. Esa iniciativa forma parte de las medidas adoptadas por el gobierno ejecutivo para hacer frente a la guerra económica que ha emprendido la burguesía venezolana contra el pueblo. Ahí está una revolución, la revolución chavista, parada frente a los criminales del sector privado que pretenden una vez más destruir nuestro país, dando respuesta al pueblo. De eso se trata, compatriota, no caer en la trampa. Ahí está el gobierno trabajando. Vamos a rectificar los que hayan caído en esa trampa, en esa confusión. Salgan de eso, no se dejen llevar por la maldad de esta gente que quiere destruir la patria que Chávez se empeñó tanto en que construyéramos. Hacemos nuestra pausa, enseguida estamos de vuelta con ustedes para seguir hablando de esto y otros temas de interés para todas y todos. Ya regresamos. Seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos a través de la señal de YBKE Mundial. Les recordamos que estamos ahí a través de las redes sociales, en Twitter, con nuestra cuenta @soyaranguibel. Y estamos también en la mensajería popular de YBKE Mundial, revisando siempre a esta hora sus comentarios. Nos dice nuestra amiga Fabiola Mendoza en Twitter: buen día, camarada, me encanta su efemérides, no la quite. Un pueblo sin memoria histórica es presa fácil del enemigo. Ella lo pone entre comillas, pero no estoy seguro de saber de quién es esa frase, si es así, textual, de alguien que a través del tiempo la haya expresado en esos términos. Pero el filósofo hispanoamericano Ruiz de Santillana acuñó la misma idea, no con esa frase textual, pero la misma idea, que es la que ha trascendido más en el tiempo, cuando decía: un pueblo que no conoce su historia está destinado a repetirla, refiriéndose a que podía caer en los mismos errores a través del tiempo. Si no sabe de historia, pues no puede corregir la posibilidad de incurrir en esos errores. Por eso es importante la revisión histórica. Eso nos lo enseñó el comandante Chávez. Nos dice Carlos Alcántara a través del Twitter: alguien que le informe urgentemente a la ministra de Salud que la máquina de radioterapia del oncológico Luis Resetti está dañada. Bueno, suponemos que por aquí, dicho por nosotros, es lo que podemos hacer. Nos comentan a través de la mensajería popular, hay gente que nos responde comentarios que dijimos el día de ayer aquí sobre algunas reflexiones, algunas campañas que viene adelantando alguna gente en el marco de la revolución, y que nosotros pues aquí señalamos que no estábamos de acuerdo con ellos. Y entonces, entre otras ideas, nosotros hablamos de Trotsky. Y nos dicen aquí: buen día, señor Aranguibel, mi respeto y admiración por su programa. Considero que los comentarios sobre Trotsky fueron apresurados y le recomiendo estudiarla. Yo he estudiado mucho a Trotsky, le quiero decir, pero yo no me voy a detener a pelear en este programa contra los troscos, como les llaman a los trotskistas, que son un grupo minúsculo en el ámbito de la izquierda. No lo voy a hacer, pero sí debo señalar simplemente mi posición frente a eso. No es porque no lo he estudiado que hago el comentario por encima y no me detengo en eso, ese no es el propósito del programa. Y luego porque, como lo he explicado, en virtud de nuestro carácter militante a carta cabal de la Revolución Bolivariana, seguimos la propuesta, el llamado de nuestro comandante a que busquemos mantener la unidad de las revolucionarias y revolucionarios. Yo no voy entonces a, ¿cómo se llama eso?, a engancharme en una reyerta con nadie. Ayer expresé mis ideas, las dije con la mayor honestidad y sinceridad, pero no es para desatar aquí una guerra ni colocar este espacio ahora al servicio de lo que ha querido siempre la derecha, que es que nosotros nos fracturemos en unas peleas intestinas. Eso es lo que ellos quisieron cuando, al fallecimiento del comandante, incluso desde antes de la enfermedad del comandante, quisieron poner a pelear a Diosdado y a Nicolás Maduro, entonces canciller y luego vicepresidente y presidente encargado. Entonces le aclaro al compatriota cuál es mi visión de eso, le agradezco de todas maneras su observación, pero no es que no hemos estudiado Trotsky, no lo sabemos de memoria y por eso no somos trotskistas. Nos dicen por acá, buenos días camarada, saludos, me alegro que esté bien usted y su equipo de la radio YBKE y felicitaciones de tu programa, con mucha alegría, éxito y mucha esperanza. Que tengas buen día, camarada, viviremos y venceremos. Hilario Pérez nos lo dice desde La Urbina. Nos dice otra persona por acá, buen día Alberto, la gente también tiene culpa de la escasez. Mira, ayer una señora llevaba 10 lavaplatos y mucho papel, y yo le dije que dejara para la otra persona, pero todo, seguramente lo que le respondían, porque está muy redactado, muy entrecortado, era echarle la culpa a Maduro de por qué compraba todo eso. Le daba mucha rabia, nos lo dice Juanita. Nos dice otro mensaje, ¿por qué la gente de La Polar no esconde la cerveza? Deberían de producir más alimento que la fulana cerveza, que es un veneno. Bueno, sí, ese es uno de los aspectos fundamentales que nosotros hemos comentado, pero además de los que ponen en evidencia a esta gente, hay una producción del maíz como nunca la ha habido, incluso se ha incrementado, pero lo que sucede es que a lo largo del tiempo esta gente ha montado un verdadero monopolio con una empresa gigantesca, es probablemente la empresa no petrolera más grande de Latinoamérica, es La Polar. ¿Y todo ello por qué? Porque a través de más de 6 décadas, desde que se montó en época de por allá de la dictadura de Pérez Jiménez, la empresa Polar a producir cerveza, esa gente lo que ha ido es buscando consolidarse cada vez más como el gran monopolio de los productos que fabrica. Y entonces, bueno, aquí ustedes vieron la batalla del comandante Chávez siempre contra Lorenzo Mendoza. O sea, no se puede decir que es que la revolución está pactando con la derecha, ni mucho menos. El presidente siempre lo recibió y estaba ahí más de una vez más. Yo no le conocía la cara al tipo. Nosotros le conocimos la cara a Lorenzo Mendoza porque lo veíamos en las reuniones con Chávez. Y Chávez decía, ahí está, mira Lorenzo, no sé qué. Pero también le decía después, mira, no abuse, no me tientes porque vamos a tener un problema. Porque el tipo tiene de verdad una empresa muy grande. Y Chávez le expropió una cantidad de locales. Yo recuerdo aquella pelea en Barquisimeto que montó el tipo. De ahí fue donde salió el diputado que tiene a la derecha ahí sentado, un tipo que se llama Gómez Igala. Gómez Igala es uno de los representantes de la empresa Polar ahí en la bancada opositora, y él apareció en la escena política porque fue el que pusieron a responderle allá en Barquisimeto al comandante Chávez cuando fue a expropiar aquellos galpones que el tipo tenía, la gente de la Polar ahí, bueno, para especular con el terreno, engordando terreno y tal, y la gente pasando trabajo. Y así pasó con los de Katia, junto con el presidente, estaba ahí el alcalde Jorge Rodríguez. Eso fue una reyerta de más de 2 años, ¿no la recuerdan, pues? Lo que pasa es que no se puede ir a meter la Guardia Nacional de la noche a la mañana a una empresa que es la más grande de Latinoamérica en su rubro, porque es lo que están esperando ellos. Ellos lo que están moviendo es eso. Ellos están tratando de sembrar la idea, no tanto en el país, sino en el mundo, de que aquí hay un régimen tiránico que ya está por caer o ya está caído. ¿Qué creen ustedes que significa esa rabieta, esa berraquera de Leopoldo López ahí en la frontera derribando un monumento a Fidel Castro para vender que él y que derribó un monumento a Marulanda? Ni que fuera de Marulanda ni de nadie. Él está facultado, ni tiene la atribución de derribar monumento alguno. ¿Pero qué es lo que está haciendo? Porque estaba con unos menores de edad. Cuando se va hasta allá, hasta la frontera, ¿por qué no viene el 23 de enero a derribar la estatua de Marulanda que está en el 23 de enero? ¿Por qué no lo hace aquí en el 23 de enero Leopoldo López? Porque Mapurite sabe a quién pea. Él lo que está haciendo es, como no tiene respaldo popular, como eso es un delito lo que está cometiendo, él se va para allá, para la frontera, donde le dijeron que había un monumento a Fidel Castro, a derribarlo porque él es fascista, pero además porque allá lo que le interesa sí funciona, que es que le tomen fotos, que se publiquen y circulen por todas partes, porque en el ámbito de las revoluciones que se dan a través del tiempo en el mundo, una simbología que hay es la de que cuando cae una dictadura, derrocada por el pueblo, lo primero que hacen es ir a buscar los monumentos que están erigidos a las figuras que están derrocando, y entonces al tumbar ese monumento es donde se da visualmente la simbología del derrocamiento del régimen. Esa es la forma como el mundo entero comprende, bueno, sí, ya, ahora sí cayó de verdad. Es lo que están buscando, por ejemplo, en Siria. Si ellos llegan a una plaza donde hay una estatua de Bashar al-Assad y logran una foto donde estén derribando esa estatua, ese monumento que tenga el presidente Bashar al-Assad, eventualmente, entonces esa noticia va a recorrer el mundo más que las bombas que está lanzando la gente que está promovida por los Estados Unidos para derrocar ese gobierno como mercenarios allá, y están asesinando tanta gente, tantas mujeres, niños, civiles que no tienen ninguna participación en la guerra y que están muriendo producto de la voracidad de esta gente, del empeño sanguinario y genocida que tienen para tratar de avanzar en su dominación planetaria del Imperio Norteamericano. Esas noticias no aparecen destacadas, aparecen destacadas en el momento que aparezca, cuando se derriba un monumento que tenga la figura del presidente derrocado, y entonces ese es el símbolo de que ahora sí cayó ese régimen. Y eso es lo que está haciendo Leopoldo López con esa acción de vandalismo que lleva a cabo allá en una plaza en la frontera. Porque lo que se quiere es vender al mundo la idea de que aquí el régimen ya cayó, que están siendo derruidas las estatuas, monumentos. Es un manejo de la simbología, porque ellos no van a ganar elecciones. Las elecciones del 8 de diciembre están diciendo en cada una de las expresiones, en toda la actuación de esta gente a lo largo y ancho del país, fundamentalmente la trilogía del mal que ha señalado el presidente Nicolás Maduro y el resto de los delincuentes que se están sumando ahí a ese, porque creen que ellos son los que le están dando oportunidades de oxigenación a la oposición. Entonces, hay que estar atentos a esto, hay que estar muy atentos, muy pendientes, porque mientras está trabajando el gobierno bolivariano, mientras está entregado el gobierno bolivariano a resolver los problemas del pueblo, como hemos visto, como lo hemos comentado el día de hoy, como estamos viendo las acciones decididas, contundentes, como el arribo de más de 50.000 contenedores en poco más de un mes para resolver el problema de la falta de mercancía, de alimentos, de bienes, de útiles, de todo tipo de artículos, mientras vemos cómo se incrementa el ingreso al país de alimentos, más de 36.000 toneladas, que es lo que está pidiendo el país, y que como empezamos nuestro comentario el día de hoy, es lo que han colocado los medios como el problema principal. Ya nadie se acuerda del problema de la inseguridad, porque los medios no lo están usando como matriz, porque no les sirve a la campaña de ellos en este momento, porque ellos usaron lo de la inseguridad el año pasado. Ahora están utilizando esto. Ahí se ve cómo es simplemente la construcción de matrices para generar terror en la población. Como se acerca diciembre, el asunto es que no va a haber hallacas, no sé cuánto, que no va a haber juguetes. Y ellos están en esa campaña y ahí está el gobierno respondiendo. Nuestra responsabilidad, nuestro trabajo, nuestra labor militante, revolucionaria, es que el país sepa esto. Y por eso hemos dedicado el día de hoy nuestro programa a que la gente comprenda esto cada vez con mayor propiedad. Ahí está el gobierno trabajando, como trabaja en todas las demás áreas, como lo hemos visto permanentemente en el rescate, por ejemplo, de la ciudad capital, con el esfuerzo que está llevando adelante la jefa del gobierno del Distrito Capital, Jacqueline Faría, el alcalde de Libertador, Jorge Rodríguez. Todo lo que ha adelantado ese equipo del gobierno bolivariano en nuestra capital para rescatar la ciudad, que no debe ser en modo alguno opacado ni confundido con los brochazos de última hora que precisamente en virtud de las elecciones están empezando a dar algunos alcaldes de oposición del área metropolitana, y que desde acá vamos a acusar desde ya, a denunciar desde ya como parte de el uso del poder en esos gobiernos locales para engañar al pueblo con esos brochacitos que le están dando por ahí, con algunas cuadrillas en Sucre que vimos desde ayer que están poniendo en la calle, una gente de cuadrillas inventadas a última hora, de gente necesitada, gente incluso de tercera edad, que hemos visto que le ponen una franela de la alcaldía, le dan una escoba, un cepillo, entonces lo ponen en una esquina para que la gente empiece a barrer. Por allá más adelante le dan a otro una latica de pintura amarilla para que empiece a pintar de amarillo los brocales. Y vemos cómo se están dando algunas acciones así en algunas de estas alcaldías que tienen desaparecida por completo la actividad de gobierno local en todos los municipios en que gobierna la oposición. Eso hay que denunciarlo permanentemente. El pueblo sabe que en el distrito capital, como lo dijo ayer la jefa de gobierno, Jacqueline Faría, hay logros fenomenales con lo de la fiesta del asfalto, que lleva 3 años ejecutándose. Más de 128 mil toneladas de asfalto que han sido colocadas, 189 kilómetros de vía recuperada. Se dice fácil, dice ella, pero todo lo que se ha hecho, calzadas totalmente recuperadas, etcétera, en el tercer año de la fiesta del asfalto, ha sido una tarea titánica del Ministerio del Transporte Terrestre, la Alcaldía de Caracas y el Gobierno del Distrito Capital. Destacó Jacqueline Farías que esas obras obligaron a la compra de una planta productora de asfalto, la cual ha producido 64 mil toneladas. Ese asfalto está siendo colocado en los barrios. Hemos colocado 13 mil metros cúbicos de concreto para las calzadas. La fiesta del asfalto, recordó ella, fue una de las celebraciones que el comandante Chávez ideó. En 3 años se han colocado 423 mil toneladas. Esto es para todo el mundo, en todos los barrios, en todas las parroquias. Eso lo sabe el país, lo sabe el pueblo caraqueño y el pueblo de toda Venezuela. Ese es el trabajo que ha hecho y que está haciendo permanentemente la revolución. Que no se engañe nadie con esa manipulación de última hora de estos alcaldes apátridas que han dedicado todo este tiempo a generar angustia entre la población, por una parte con una guerra contra el gobierno nacional, buscando la desestabilización permanentemente, y por la otra desatendiendo las necesidades, la recolección de la basura, lo de tapar los huecos en las calles, en los municipios Baruta, Chacao, El Hatillo y Sucre. Que no se confunda nadie, que se sepa que hay una trampa ahí con ese maquillaje de última hora que quieren venir a hacer ahora. Que el pueblo tiene que pasarles esa factura el 8 de diciembre, es lo que hay que tener en mente de aquí en adelante hasta esa fecha para cumplir con el juramento que le hicimos al comandante Chávez a la hora de su terrible fallecimiento. De esta manera me despido por el día de hoy, esperando que pasen un muy buen fin de semana. Vayan a todas las actividades culturales en todos los espacios que han sido dispuestos por la Revolución Bolivariana para rescatar esa actividad en beneficio de la familia venezolana, la actividad de la recreación y de la cultura. Vayamos a todas esas actividades. Nos despedimos entonces hasta una nueva oportunidad. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. ¡Chao! Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo. Comandante, ordene y le seguimos, la victoria es por la paz. Comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo. Comandante, ordene y le seguimos, la victoria es por la paz. A vencer luchemos por la patria herida, canto de esperanza y de la vida. Vamos, comandante, con amor, el fiel heredero del libertador. A vencer luchemos por la patria herida, canto de esperanza y de la vida. Vamos, comandante, con amor,